Hola, hola, buenas noches. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana, radicalmente democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y esta noche en controles, Marcia Mejía. De nuevo, la visita alegre, interesante, de nuestra amiga de esta radio, Elizabeth Rojas, feminista, ciberactivista. Y esta noche, después de algún tiempo de haber grabado, regresamos, Elizabeth, a esta cabina. Bienvenida, es tu casa. Me da un gran gusto estar nuevamente en Radio Urbana para hablar hoy de un tema que nos interesa a todos y todas. Preséntalo, por favor. Vamos a hablar de sororidad. No se confundan que no es solidaridad, como nos pasa a muchas, es sororidad, y hoy vamos a averiguar de qué se trata. Así es el tema de esta noche, Elizabeth. Vamos a hablar de la sororidad como una apuesta feminista. Así que ya te digo, bienvenida aquí a la radio y por favor, empecemos a hablar. ¿Qué es sororidad? Sororidad es la amistad entre mujeres, es el verse entre mujeres como hermanas. Viene del latín sor, que quiere decir hermana. En francés decimos sororité, por ejemplo. En inglés decimos sisterhood. Y en español, Marcela Lagarde, la feminista mexicana, acuñó el término, que ya acepta, por cierto, el diccionario de la RAE, sororidad, para referirse a ver a todas las mujeres como mis hermanas, como mis pares, como personas que tienen los mismos derechos que yo. Y eso es muy interesante, Isa, porque nos remite a nuestra primera identidad colectiva. Por ejemplo, tú eres principalmente Isabel, yo soy principalmente Elizabeth, que hasta nuestros nombres son variantes de la misma cosa. Exacto. Esa es nuestra identidad personal, individual. Sí. Pero si decimos cuál es nuestra primera identidad colectiva, tú eres mujer y yo también, Marcia también, y otras diferentes mujeres en situaciones muy diferentes a las nuestras, con preferencias muy distintas a las nuestras, con actitudes diferentes, también son mujeres. Tenemos en común esa identificación colectiva. Mujer, la palabra mujer nos hermana, nos iguala, nos brinda una identificación, un grupo al cual pertenecemos y nos permite también comportarnos dentro de ese grupo de acuerdo a un código específico. Y de eso se trata la sororidad. Entonces vemos que esto es más que una palabra, que una definición de un término, entonces. Correcto, va mucho más allá del concepto. La sororidad no es solamente qué quiere decir la palabra o de dónde viene. La sororidad es una manera de vivir. Y me gustó mucho el título del programa, Una apuesta feminista. Una apuesta feminista, sí. Sí, porque explica muy bien el concepto de esta nueva manera de vivir. Con los feminismos de la tercera ola, los feminismos más modernos y más recientes, se descubrió que no solamente necesitamos combatir el sistema patriarcal para exigir para nosotras mujeres los mismos derechos que debe tener cualquier ser humano y que ya gozan los hombres. Aparte de esa lucha que todavía nos falta muchísimo en lugares como nuestro país, por ejemplo, también tenemos que avanzar un paso más allá. Claro. Y ese paso es identificar a cada mujer como mi hermana. Eso suena bastante revolucionario, entonces. Así es un concepto que transgrede mucho, que reta lo que nos han enseñado a las mujeres. Hay un refrán que dice que las mujeres nunca van juntas y ni las piernas lo hacen. Como quien dice, no es posible una relación de hermandad entre dos mujeres porque se terminan destrozando. Sí. Esa es la idea que el machismo nos vende, que estamos para competir entre nosotras, ha servido, nos ha desunido. Tenemos en realidad una rivalidad que no es nuestra, que no es natural, que es aprendida culturalmente por el machismo. Porque si lo vemos, sociedades que han estado libres, por ejemplo, de la represión judeocristiana, de las normas occidentales que nos han sido impuestas como forma de vida, incluso en la cosmovisión maya en nuestro país, vemos cómo las mujeres tienen redes, hacen lazos entre ellas, se apoyan, no se contemplan como rivales, no se ponen a competir entre ellas, sino, por ejemplo, como sabemos, quienes hemos estado trabajando en comunidades, sí, el alma de las comunidades son grupos de vecinas, de mujeres, que no importando si no tienen ni siquiera formación, muchas de ellas son analfabetas, sin embargo, con la sabiduría de la vida han entendido que un vínculo valiosísimo es el que se forma cuando dos o más mujeres trabajan juntas, se respetan, se apoyan. Ellas viven, de hecho, esa sororidad que nosotros en la práctica de la vida moderna y supuestamente con más sabiduría que a veces creemos o con más comodidades, hemos dejado de lado, sí, para entrar en una competencia machista, violenta y que nos desgasta contra nuestras propias pares, nuestras iguales, las otras mujeres. Claro, sí, es impresionante ver en las comunidades cómo las redes de mujeres pueden resolver problemas, conflictos, y que también se ven peligrosas, creo yo, en algún momento de esa organización, pero que sí hace la diferencia en el momento de poder resolver un conflicto que afecta a la comunidad en sí. Y eso lo vemos en situaciones tan simples como, por ejemplo, alguien muere, ¿quiénes se mueven para solucionar todos los temas relativos al fallecimiento? En muchas comunidades es una costumbre el alimentar a todo aquel que llegue, a veces durante 3 días, en algunas comunidades en Sololá, por ejemplo, se acostumbra una semana a estar alimentando a toda la gente que llegue. Sí. Toda esa logística y esos recursos son movidos por mujeres. Claro. Una comunidad no tiene agua, quienes lo gestionan son precisamente aquellas personas que tienen el menor poder político, los menores recursos, la menor cantidad de años de instrucción, son las mujeres, y lo hacen juntas. Y como tú bien dices, genera temor, y por eso muchas autoridades locales, tanto autoridades desde comunitarias, ajá, ancestrales, hasta las legales, digamos, electas, ajá, del occidentales, lo que tienen en común es un acendrado machismo y un intentar a las mujeres no les permitamos llegar a cargos de poder. Sí. Porque realmente yo estoy convencida de que lo que puede transformar a este mundo es la sororidad. Que el día que la mayor parte lo comprendamos y lo aplicamos, hemos visto cómo a pequeña escala podemos lograr grandes cosas cuando activamos esa complicidad. Que no quiere decir querernos, amarnos todas las mujeres o tener que compartir todas las mismas ideas, las mismas preferencias. No quiere decir tampoco tener que caminar juntas todo el camino. Claro. Por ejemplo, sino la sororidad incluye un respeto a la diversidad. Es un pacto de no agresión, pero también un pacto de apoyo. Claro, era una cuestión de que debería ser como de humanidad, de que cualquier ser humano se debe tener ese respeto. Que eso es la solidaridad. Código. Ajá. Pero en el caso de las mujeres sí lo vemos como una cuestión de agresión muy específica de nosotras hacia otras, y desde ahí ya el sistema lo estamos alimentando. Así es, estamos fortificando el patriarcado cuando nos atacamos entre nosotras mismas. Es una forma de autoagresión, porque en el momento en que yo insulto, me burlo, menosprecio, obstaculizo a otra mujer, es como si me lo estuviera haciendo a mí. En el momento en que yo tomo actitudes machistas, estoy agrediendo una parte de mí. Y eso tristemente es muy común y a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente. Es curioso que a veces entre mujeres que tienen parentesco entre sí, entre grupos de amigas, existe subterráneamente esa pasivo-agresividad, ese estoy en competencia contigo, ese si puedo ayudarte no te voy a ayudar, o me siento amenazada si tú vienes aquí porque este es mi espacio y me lo puedes quitar, y entonces mejor si no destacas porque entonces ya te percibo como alguien que para mí representa una competencia. No nos hemos aprendido a ver como aliadas. Tenemos mucho que desaprender. No somos rivales, no somos competidoras, somos mujeres. Y si logramos evolucionar en pensamiento y especialmente en acciones, a vernos como hermanas, vamos a construir un mundo más justo para todos y para todas. Claro, y aquí también podemos ver grupos de amigas

Estamos de regreso en 1490.gt, acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática, y estamos hablando de sororidad, una apuesta feminista, y nuestra invitada, Elizabeth Rojas. Elizabeth, nos quedamos hablando sobre esa sororidad. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese término? La sororidad viene del francés sororité, que significa hermandad entre mujeres. La raíz está en la palabra sor, que quiere decir hermana, y significa una forma de vivir. Es un contexto bastante amplio el del término, porque implica desaprender, cambiar lo que nos enseñaron, romper patrones para empezar a ver a nuestras compañeras mujeres como nuestras pares, a tejer con ellas redes donde sea posible y hasta donde sea posible. No siempre lo es, ni puede ser permanentemente en todos los casos. Claro. Pero es un vínculo auténtico, no es un vínculo hipócrita, ni quiere decir, si alguien no me agrada, yo tengo que fingir que sí, o le voy a decir que la quiero cuando no es verdad, por ejemplo, sino es una forma más amplia. Es como ponernos unas gafas para ver a cada mujer como una hermana nuestra. Claro. Y estábamos hablando en el segmento anterior sobre cómo de pronto esos grupos de mujeres, de amigas, que quizás fueron muy sólidos en algún momento, de pronto con esa presencia masculina, una pareja, una nueva oportunidad laboral, no sé, de pronto se empieza a desgastar. ¿Qué sucede? Lo que sucede allí es que cuando entra el elemento masculino en cuestión, se nos activa el chip machista que las mujeres también podemos tener. Claro. Y con el cual hemos sido educadas. Entonces empezamos a competir por el premio. Y a veces esa competición es muy sucia. Y significa ponerle zancadilla a otra compañera que también puede ser la favorecida con la amistad, con el ascenso, con la atención masculina. Todos esos son premios que el machismo nos ha enseñado equivocadamente, que debemos aspirar a ellos como mujeres, y que la más exitosa es aquella que consigue mayor validación de los hombres, no importando si en el camino lastima a sus compañeras mujeres. Eso de pronto me hace ruido, como por ejemplo mujeres que están buscando todo el tiempo esa atención masculina, y con una actitud de mírenme, o sea, yo sí llamo la atención de ellos, ustedes no, tú no, ¿tiene que ver con eso? Sí, y eso lo que refleja es una grave inseguridad, por ejemplo, porque esa persona no está lo bastante segura de sí misma, no se quiere lo suficiente, sino precisa de la validación masculina y además de hablar sobre ella, de alardear sobre ella, como si fuera algo que la hace mejor que otras mujeres. La sororidad, un detalle muy importante en ese campo, es que partimos de que todas las mujeres somos diferentes, de que ninguna de nosotras es igual, y por lo tanto las comparaciones son insultos, porque no hay ninguna mujer igual a otra. Podemos tener muchas cosas en común, podemos parecernos muchísimo, pero somos personalidades diferentes y por lo tanto todas merecedoras de respeto. Ahí dejas fuera la competición cuando entiendes claro. Eso. Ajá. Claro, porque además pues, como seres humanos somos diferentes, cada uno somos diferentes, y que es el sistema patriarcal machista que nos quiere imponer una etiqueta de todas iguales. O así es, y una etiqueta de mercadería para el consumo masculino. Ajá. Entonces, ¿qué mercadería se ve mejor? ¿O qué mercadería está en una mejor oferta, por ejemplo? Y vernos así es ponernos, yo soy mejor producto que el otro. Wow. Mejor cómprame a mí. Y eso es terriblemente humillante para nosotras como mujeres. Ninguna mujer debería competir con otra por la atención de un hombre. Si tiene que hacer eso, es que el premio no es muy valioso. O si ya se alcanzan privilegios al ganar ese precio, al ganar ese premio, perdón. Que es como funciona el sistema patriarcal. Por ejemplo, hemos visto muchas veces en entornos laborales, y no solamente de trabajo, también, por ejemplo, en colectivos, directivos, en organizaciones no gubernamentales, que normalmente el cargo directivo lo tiene un hombre, como suele suceder. Sí. Y ese hombre usa su posición de poder. Eso va desde catedrático universitario, hasta dirigente estudiantil, hasta lo que querramos, sí, o cualquier jefe de sección. Y entonces él empieza a premiar o castigar a las mujeres que comparten ese espacio con él, de acuerdo a si acceden a lo que él quiere de ellas, por supuesto, en términos de mercadería, de juguete sexual, de diversión o de adoradoras, porque muchas veces ni siquiera hay vínculo sexual, pero están las mujeres pendientes de ciertos hombres en posiciones de poder para servirles, para decirles que sí a todo, que ellos son maravillosos, únicos, especiales, y ahí van los fulanos con su corte de adoradoras y premian y castigan sintiéndose una especie de diosecitos. Y entonces la mujer premiada se siente que ha subido escalones por encima de las demás. Qué fuerte esa parte, porque también esa actitud de los hombres implica también una baja autoestima, Elizabeth. Por supuesto, así es, porque un hombre que necesite poner a competir a las mujeres entre sí, o que necesite premiar o castigar según él quiera que se le acerquen o no, realmente no se quiere mucho. Un hombre que tenga que ofrecer calificaciones, ascensos, posiciones de poder para que le hagan caso, está en una posición muy lastimera, y las mujeres que pelean por eso están peor. Bueno, pero igual, ¿cómo detectamos todo eso? ¿Cómo de pronto reflexionamos? Es muy interesante porque las mujeres, Isa, tendemos a dividir a las otras mujeres en dos categorías. De este lado están mis amigas. Las quiero, doy la vida por ellas, las apoyo en lo que haga falta. Del otro lado están todas las que me caen mal. Y esas zorras, perras, desgraciadas, se merecen que yo me burle de ellas, que las insulte, que les ponga zancadilla, que haga todo lo posible porque les vaya mal, que me alegra cuando les pasa, porque simplemente no las veo con los mismos derechos que yo. No las puedo ver como hermanas. Eso también es una falta de visión humana, ¿no? De ver el mundo incluso. Sí, pero es un condicionamiento que se nos da desde niñas. Desde que empiezan a decir, la niña más bonita es fulana, la reina de la clase es sutana. Eso empieza a generar una animosidad, una rivalidad entre nosotras. Los concursos de belleza infantiles, decíamos en un programa anterior, sí, son muy malos porque fomentan que las mujeres peleemos por obtener un premio que simplemente está basado en razones superficiales. Y que hasta estos programas que son exitosos ahí en los canales de cable, de los concursos de niñas muy pequeñas para princesita de algo… Cuando las niñas están viviendo los sueños frustrados de las madres, por ejemplo, porque tú los ves y ves que la madre es la que está afanada, a veces la niña ni quiere competir, ni quiere ir, porque se vuelve una carga abrumadora esto de los concursos, pero como es una obsesión materna por demostrar que su hija es la que más concursos ha ganado. Y no solamente en concursos de belleza, Isa, pensemos en las chicas del clima en los canales. Sí. Cada canal compitiendo por ver quién tiene la chica que llame más la atención simplemente por su físico. Sí. Y luego una de las chicas estas de televisión, cuando a un empleado de una telefonía de una forma totalmente irrespetuosa publica sus fotos que ella tenía en su teléfono, fotos privadas, sí, sí. Ves como todos los admiradores que tenía la chica se le tiran encima a llamarla con epítetos de lo peor, por esas fotos, a tratarla de forma francamente violenta. Sí. Entonces, ahí podemos ver cuánto daño nos hace eso. Y la que más las criticaba eran mujeres. Sí, además, con esta tecnología a la mano, realmente ese dispositivo celular se convierte en una herramienta de muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Y si también se te da la gana tomarte fotos desnuda, desnudo, es tu vida. Absolutamente. Y no hubiera pasado lo mismo si hubieran sido las fotos de un hombre. Pero también existe el tema de que el cuerpo femenino se considera que es propiedad

podemos verlo, por ejemplo, en situaciones cotidianas. En las familias se da una gran antisororidad. Por ejemplo, entre primas que no se pueden ni hablar, entre hermanas que viven peleándose continuamente, muchas veces entre madre e hija. Sí. También la madre busca de todas las maneras posibles etiquetar, castigar, señalar o perjudicar incluso a la hija. La hija igualmente lo puede hacer con la madre. Entonces, desde la casa vemos esas actitudes. Luego pasamos a los centros de estudio. Es natural que tengamos un grupo con el que nos sintamos más identificadas, pero lo que se vuelve muchísimo en el caso de las niñas y las adolescentes, incluso desde temprana edad, es que se vuelven grupitos que acosan psicológicamente, porque en las niñas el acoso escolar es psicológico, es muy pasivo-agresivo. En el caso de los niños varones es de golpes, de vamos a pegarle a aquel, vamos a atacarle un montón. Pero en el caso de las niñas es la burla, el apodo, la discriminación, el hablar mal de la otra niña, y es un acoso que causa muchísimo daño emocional y se ve en todos los centros escolares de cualquier estrato, de cualquier región, cómo las niñas hacen un grupito, pero se mantienen enfocadas en hacer sentir mal a otra niña. A otras niñas, sí. En el ámbito laboral, tal vez muchas veces es una niña que es diferente por algún motivo, que destaca por algo. Sobre todo cuando una niña tiene un liderazgo muy fuerte o es muy inteligente o es muy buena alumna, entonces esas niñas son víctimas fáciles del acoso de sus mismas compañeritas. En el ámbito laboral lo que sucede, por ejemplo, es que si una mujer llega a un cargo de dirección o donde pudiera apoyar a otras mujeres, lo que hace es las obstaculiza, crea conflictos, habla mal de ellas y lleva la queja con el superior, que suele ser un hombre, lleva chismes, y todo este ambiente es enfermizo laboralmente. Para uno estar contento donde está realizando su trabajo, tiene que ser un ambiente sano, donde si hay algo que decir, lo digo de frente, lo soluciono, confronto de forma asertiva y pasa. Pero me preguntaba yo una vez, ¿por qué si la mayoría de gerentes de recursos humanos son mujeres? Porque la mayoría de quienes estudian psicología industrial son mujeres también, sí, y tienen, sí, ese cargo. ¿Por qué ocurre tanta discriminación laboral? ¿Por qué para los cargos más importantes ponen hasta en los anuncios tiene que ser hombre? O si es mujer, de 18 a 25 años, con excelente presentación. Partiendo, no, y a veces hasta te ponen abajo, así hasta abajo, madres no. O preguntan. Preguntan desde, ¿usted tiene novio? ¿Usted piensa embarazarse? Sí. Para descartarte. Y esa discriminación va dirigida hacia la mujer, porque nunca he sabido de un hombre al que le pregunten, ¿usted tiene novia o piensa tener hijos? Como factor para ser tomado en cuenta para un empleo. Y ¿no? Al contrario, yo he sabido que sí les preguntan esta parte de si tienen pareja estable, si son casados, si tienen hijos, porque eso les daría un elemento que van a tomar en esa empresa, en ese lugar, en ese espacio laboral, una persona que sí es responsable. Eso no sé, como tú dices, no sé qué tiene que ver eso con lo otro. Es un doble estándar, y cuando se habla de no contratemos mujeres porque se pueden embarazar, porque cuando están con las reglas se ponen de mal humor, porque de cualquier cosa quieren salir corriendo a ver a los hijos, esas son argumentos que se repiten vez tras vez en personas que llevan a cargo procesos y que son mujeres. Entonces vemos que también en el ámbito laboral somos muy antisororarios, incluso a nivel social, en voluntariados, en movimientos, incluso en organizaciones feministas, yo he notado eso. Aparece una compañera que destaca por X, Y o Z, o que es la persona idónea para ejecutar tal función, y simplemente sí, se cierra el espacio. ¿Cuántas ONGs tienen mujeres dentro de su directiva que no dan oportunidad para otras mujeres, que las perciben como una amenaza y que pueden manejar incluso un discurso feminista, pero a la hora de la práctica quedan a deber porque realmente son muy celosas de sus espacios y prefieren que llegue un hombre y que ese hombre imponga o haga lo que guste o contratar a un hombre y no a una mujer. Claro, claro. Y bueno, ya hablando así como de esos espacios, no sé, más democráticos o una cuestión así, también puede llegar a afectar un espacio en colectivo en donde participan varias mujeres y de pronto el liderazgo de una u otras resalta más, y eso también viene a ser un momento de conflicto. ¿Qué sucede ahí? Sucede que cuando las mujeres no hemos aprendido la sororidad, vemos el que otra persona destaque como una amenaza. Es decir, a una mujer no se le perdona que destaque, no se le perdona el triunfo, sí. No se le perdona la inteligencia, el carisma. A un hombre sí. Y he conocido muchos casos de mujeres que se dejan insultar, tratar peyorativamente por un compañero, por ejemplo, en cualquier organización, pero que no se atreva ninguna mujer a decir nada, porque entonces se vuelve contra su compañera mujer. A la mujer no se le perdona eso, no se le perdona tener una luz propia, porque se piensa que entonces nos va a opacar a las demás. Claro. Cuando podemos aprender que cada una tiene una luz diferente, que somos buenas unas para una cosa, otras para otra, y que cuando trabajamos colaborativamente, cuando creamos esas redes, que nuestras hermanas mayas, con su sabiduría ancestral, han entendido y puesto en la práctica. A mí me llama la atención muchísimo, yo vivo en Sololá, trabajamos mucho con organizaciones de mujeres, y me encanta cada vez que miro que se van a organizar para algo, cómo rápidamente dicen, pero yo no soy buena para esto, esto hágalo usted, pero mire, yo, enseguida se ponen de acuerdo sin que haya celos. Al contrario, cuando ya han estado mucho en contacto con la forma de ver el mundo occidental, entonces sí ya empiezan todos esos resquemores y dudas, y este es mi espacio, y no debería ser así, no debería. Y un tema que me preocupa, Isa, es que nuestra generación, porque nosotras somos orgullosas y felizmente cuarentonas, y no nos da pena decirlo, porque la edad no es un motivo, no somos una propiedad que va perdiendo plusvalía conforme los años, al contrario, vamos adquiriendo sabiduría, conocimientos, vamos aprendiendo a cometer menos errores cada vez, y si aprendemos a valorar a otras mujeres, entonces estamos creciendo como personas. Pero veo con preocupación que jovencitas de alrededor de 20 años son quienes más atacan, particularmente en redes sociales, a otras compañeras mujeres. En lugar de verse como pares, no quiere decir como amigas íntimas, sino verse como hermanas que pueden tener cosas en común o no, pero donde debe existir un respeto. Y eso no lo veo. Veo que se toman la libertad de expresión como mecanismo para insultar a otras mujeres, pero no insultan a hombres. Claro. Y interesante también abordar esta cuestión desde lo la diferencia generacional entre mujeres, porque sí, en el mundo donde nosotras nos movemos, podemos encontrar esos grupos de mujeres diversos, desde abuelas, mujeres a las que nos llevan 10, 15 años, y de ahí hasta encontrar muy jóvenes, compartiendo un mismo espacio, un mismo proyecto político, social, lo que sea, y de todos modos podés ver como esta cuestión, es que ellas lo dicen porque ellas son las viejas, entonces es que entonces las patojas son así, lo toman de esa manera, o sea, también está esa descalificación de esa manera, aunque se esté trabajando en proyectos políticos, incluso feministas, creo yo, me atrevo a decir eso. Pasa muchísimo en espacios feministas, yo lo he vivido. Por ejemplo, de parte de la juventud hay muchas veces el, no, es que ellos ya no saben, es que es el momento de nuevos liderazgos, las viejas, como tú dices, o eso era antes, o eso era feminismo de la primera ola, por ejemplo, dicen, sí. Ya no estamos en esa etapa de la historia. Y del otro lado también, porque ocurre, hay mujeres mayores que nosotras y de nuestra edad también, que tratan con arrogancia a las mujeres más jóvenes, sí. Y que no admiten nuevos liderazgos y que no admiten un cambio natural de estafeta que debe darse de forma genuina, pero además cuando pasa eso de cualquiera de los dos extremos, se están perdiendo de un factor clave

pensamiento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista. Estamos de regreso en 1490.gt por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar en www.lagurbanaradio.com. Y para que ustedes puedan tener acceso a los programas que ya tenemos grabados, pueden buscarlos en www.archive.org, el Archivo Universal de Internet de la UNESCO. Bueno, estamos acá con Elizabeth Rojas, feminista, ciberactivista, y estamos platicando esta noche de la sororidad como una apuesta feminista. Y bueno, Elizabeth, ¿qué más nos falta hablar cuando escuchamos el tema de sororidad? Nos falta comprender que no es preciso ser amiga íntima de todas las mujeres, estar de acuerdo en todo. No quiere decir eso la sororidad. La sororidad lo que quiere decir es respetarnos entre nosotras, no hacer ni decir nada que pueda humillar, insultar, burlar a una mujer por serlo. Que no se trata de alimentar ya más el patriarcado, que bastante robustecido está. Sí. ¿Y cómo poder avanzar a la construcción de la sororidad entre mujeres? Yo creo que esa relación entre mujeres que, no sé, cuando hablamos de solidaridad, y lo podemos ver en grupos de hombres, hay un pacto que ni siquiera se dice para ser solidarios. Tácitamente entre ellos está acordado que, por ejemplo, si tienen un conflicto, lo resuelven entre ellos, pero un hombre no le anda contando a otros hombres, fíjense muchacha que con aquel tuvimos este problema. Lo resuelven a veces de forma violenta, a veces a golpes, como sea. Lo ignoran. No pasó nada. Pero después de que lo han afrontado, al otro día están como si nada. Yo siempre hago la broma, ellos pueden quebrarse la cara ahorita y en la noche irse a echarse los tragos, sí, y tranquilamente, y no están, mientras que siempre en talleres menciono, en cambio una mujer va en la calle con una amiga y pasa otra y dice, uy, allá va esa, tal por cual, que no le hablo. ¿Y por qué no le hablas? Ni sé, no me acuerdo, hace 20 años que me hizo no sé qué y no lo he podido olvidar. Es un chiste, pero es verdad. Así nos manejamos las mujeres cuando no hemos aprendido el arte de la sororidad. Entonces, claro, algo que podemos aprender de los hombres es eso, están prestos para apoyarse si hace falta, pero en ningún caso un hombre intenta, es rarísimo que eso suceda, destruir, burlarse, humillar a otro por el hecho de ser hombre. Ellos critican la acción. Y critican, por supuesto, a las mujeres. Yo siempre hago la referencia en este tema de nuestros exgobernantes, porque me parece que es el ejemplo perfecto de cómo opera esto. De Otto Pérez se habla de que no sabe hablar bien, por supuesto, de su corrupción, de su amor por la exvicepresidenta. Se hablan de él muchas cosas, pero no se hacen burlas de su físico. De sus canas, de sus ojeras. No se menciona eso. No, ni siquiera se toca el tema. Y no es, a veces sí se habla de no llevaba el color del traje adecuado. Es lo más. Ajá. Es lo más. Pero nunca se hace referencia a cosas, mientras que en el caso de la ex vicepresidenta ha sido blanco de cualquier comentario, burla, incluso de las mismas mujeres, y ellas dicen se lo merece. Sí. Se lo merece. Pero no solamente ella, también la jueza Yasmín Barrios, también Claudia Paz, también Telma Aldana, también Sandra Torres, no se diga la doctora Rigoberta Menchú. Que pueda estar en la visión, sí, los casos de la doctora Rigoberta. La doctora Menchú, que es el caso más reciente mediáticamente en redes que hemos podido ver, me llamó mucho la atención, porque para los que no están enterados, lo que ocurrió fue que una conductora mexicana, bastante desconocida además, publicó un meme que había sido ampliamente difundido aquí en Guatemala. Era un meme que pretendía burlarse de las aplicaciones estas que utilizan muchas personas para sus fotografías, donde logran un efecto poco natural. Y entonces ponía como ejemplo el meme a la doctora Rigoberta Menchú. El meme estuvo circulando aquí hace 2 semanas bastante mal gusto, porque la doctora Menchú combina 2 temas peligrosos en este país y que ocasionan mucho odio, generan mucha violencia. Ella es mujer y además es indígena. Sí. Y es una mujer indígena que se ha atrevido a destacar, que tiene un premio a nivel mundial. Como decíamos en el segmento anterior, no se le perdona. Sí. Entonces, ella reúne esos 2 requisitos para ser víctima fácil de las burlas. Y a mí me llamó tanto la atención la indignación de algunas personas diciendo, ¿cómo esta mexicana se atreve? Pero esas mismas personas son las que se burlan. Hay hasta páginas en Facebook con nombres peyorativos hacia la doctora Menchú. Y las mismas mujeres comparten esos contenidos de bromas varias, no solo bromas respecto a ella. Pero cuando yo me pongo las gafas de la sororidad, no puedo compartir una página que en su nombre se burle de una mujer como yo. Claro. No puedo hacer eso. No me puedo burlar del físico de la chica del programa de televisión, no puedo hablar peyorativamente de una compañera mujer simplemente porque la respeto. Me puedo referir a sus acciones, pero jamás a ella como mujer utilizándola como un objeto. Sí, y además esta cuestión de no vernos como mujeres. Lo traemos desde la casa, ya se va fortaleciendo en la escuela, las iglesias tienen mucho que ver también para fortalecer aún más esta parte entre las buenas y las malas, porque ahí también nos ponen como esta parte del chip. ¿Y qué pasa cuando sí le estamos apostando a la sororidad? Porque igual como el nombre, ¿no? Esa sororidad como una apuesta feminista. Si nos acercamos a la teoría feminista y decimos, no, es una reflexión más amplia. ¿O cómo es eso, Elizabeth? Es sumamente profundo cuando empezamos a adoptar esta manera de vivir, que no es fácil porque implica desaprender lo que nos metieron en nuestra cabecita desde el vientre materno y también aprender nuevas formas de relacionarnos, cosa que no es sencilla, sobre todo cuando llevamos ya un trayecto de vida comportándonos de cierta manera. Pero, ¿qué se logra cuando cambiamos este enfoque? Primero, logramos acercarnos entre nosotras, que ese es un miedo del patriarcado. No las dejen que se junten, sí, porque las mujeres juntas son peligrosas. Y tienen razón. Y tienen razón. Sí. Somos muy peligrosas. Sí. Podemos, el día que seamos sororarios, yo siempre digo, le vamos a dar la vuelta a este mundo. ¿Quiénes lo han gobernado? Lo han gobernado hombres, sí, bajo normas patriarcales. Este mundo ha sido gobernado manteniendo en opresión a más de la mitad de su población, que somos nosotras las mujeres. Y aún así te pueden decir, no, Elizabeth, han habido mujeres que han tenido cargos de poder muy fuerte a nivel mundial, incluso. Siempre mencionan esos pocos ejemplos que yo siempre les digo que no son más que la confirmación de la excepción que hace válida la regla. Claro. Porque ¿cuántas mujeres realmente en posiciones de poder? La noticia hace unos días, una mujer es electa directiva, ni siquiera presidenta, directiva de la FIFA. Oh, y era la gran noticia. Una mujer. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar porque lleguen esas oportunidades? Miremos números locales. En Guatemala, las mujeres somos, se estima, porque no tenemos un censo exacto, sí, pero exacto, en algunas poblaciones somos el 54% de la población y en todos los casos somos mayoría. Sí, sí. Pero somos mujeres antisororarias porque estamos votando por hombres, estamos colocando con nuestro voto en cargos de poder, estamos validando hombres, además hombres machistas, hombres claramente autoritarios, represivos, ultraconservadores. ¿Qué nos dice eso entonces de nuestra práctica? Y corruptos. Y por lo menos que haga algo, pero que no robe tanto. Y se les perdona, a los hombres se les perdona cualquier cosa. En la contienda pasada, el tema era ya en segunda vuelta, no los méritos del señor Morales ni de la señora Torres, sino que no había que votar por esa vieja, por esta, le tienen toda una serie de apodos. No se trataba de cuán buena era ella o su programa para gobernar, sí, sino de cualquier hombre que hubiera competido con ella le hubiera ganado. Sí, sí, así de fatal. Bueno, ¿qué evita la sororidad, Elizabeth? Evita que sigamos alimentando el patriarcado. Eso como número uno ya es bastante, porque sí. Porque es un monstruo al que le damos cucharadas de comer cada vez que repetimos una conducta antisororaria. Entonces, dejamos de alimentarlo, evitamos que crezca. Segundo, creamos relaciones más sanas entre nosotras. Es increíble el estrés que nos genera la antisororidad. Todo este jueguito de chismes, manipulaciones, intrigas, es terriblemente desgastante. Nos roba mucha energía a las mujeres. Entonces, cuando aprendemos a hacerlo, mejora nuestra calidad de vida. Tercero, cambiamos el patrón de nuestras familias, de nuestras comunidades. Sabemos que la mujer es el eje fundamental de cambio. Sí. Que si una comunidad quiere ser cambiada, se debe invertir en las mujeres para que ellas logren ese cambio, porque son el principal factor social. Entonces, si nosotros cambiamos esa forma de vernos y vamos a decir, no todas las mujeres son mis amigas íntimas, pero yo a todas las voy a respetar. Mi espacio no va a ser usado para burlarse de ninguna mujer. No voy a repetir conductas machistas, porque es mi hermana, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, cerca o lejos de ella, pero la voy a respetar. En el momento que hagamos eso, estamos construyendo un tejido social más fuerte, más equitativo, más justo, más sano. En pocas palabras, estamos poniendo nuestros granitos de maíz para un mundo mejor. Y eso es algo que podemos hacer todos los días desde pequeñas acciones, y que si logramos transmitirlo, por ejemplo, a las nuevas generaciones, no por sermón, por ejemplo, claro, por actitud de vida, podemos ver un cambio pronto. Sí, sí. ¿Y qué beneficio socialmente tendría que ya las mujeres le estemos apostando a la sororidad y no le tengamos miedo al feminismo? Tendríamos una sociedad más sana mentalmente. Somos una sociedad con patrones claramente machistas. Por ejemplo, somos una sociedad violenta. Muy violenta. Somos una sociedad que no debate. Somos una sociedad que no expresa sentimientos. Expresa solamente agresividad. Expresa ira. Expresa frustración. El tráfico guatemalteco es una señal evidente de lo mal que estamos mentalmente. Entonces, nos estamos manejando como sociedad en base a patrones patriarcales, violentos, impositivos sobre el otro. No nos estamos manejando con sororidad, no nos estamos manejando bajo ideales femeninos de, por ejemplo, asertividad, de trabajo colaborativo, de respeto mutuo, de expresar las emociones, de dejarlas que fluyan sanamente sin que nos dominen. Entonces, realmente podemos hacer una sociedad mejor apostándole a la sororidad. Claro, eso implica una reflexión muy profunda, una práctica cotidiana. Una autoevaluación, diría yo, para comenzar. ¿Cuán sororaria soy con otras mujeres? Claro, y poder hacer esa revisión y poder detectar cuándo sí o cuándo no, si soy sororaria o no. Porque igual, cuando hablamos de la solidaridad como tal, también podemos ver diariamente actos de una falta de solidaridad, de humanismo impresionantes en esta sociedad. Elizabeth, hemos llegado al final de otro 1490.gt. Siempre es poco el tiempo acá en Radio Urbana. Siempre es poco el tiempo. Un día vamos a tener que hacer, planificar un programa de unas 2 horas, ¿verdad? Ah, me encantaría. Y poder estar ahí entre la música, poesía, lo que sea, para poder estar disfrutando con vos esta cabina y esta tu radio. Bueno, para despedirte. Gracias, pues aprecio y valoro muchísimo el espacio de Radio Urbano que permita explorar estos temas de los que no se habla mucho. Y un mensaje especialmente para las mujeres, dejemos de ser las peores enemigas de nosotras mismas, de nuestro género, dejemos de replicar conductas que no nos pertenecen. Nuestra naturaleza femenina es amor, es unidad, es fluir, es calidez, es apoyo. De eso estamos hechas las mujeres. No adoptemos costumbres que no nos pertenecen para imponernos sobre otras, porque juntas podemos ser mucho más. Claro, y botar prejuicios y demás. Bueno, esta fue otra edición más de 1490.gt. En Radio Urbana, radicalmente democrática. Nos escuchamos pronto. Mi nombre es Isabel Juárez y estuvo en controles apoyándonos acá Marcia Mejía. Muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto.